quinta carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. El próximo 8 de junio tiene lugar, como les hemos venido comentando, la quinta carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano, una edición para la que estamos en las últimas horas para poder inscribirnos. Así que ténganlo en cuenta, ya han sido más de 1 millar de personas las que han acudido por la sede de este colectivo. También en la jornada inicial, el viernes a finales de abril estuvieron en el centro de la Avenida España y fueron ya, de hecho, muchísimas las personas que se inscribieron. Y hoy todavía queda esa oportunidad. Estamos en la última jornada y para facilitarlo, además, van a situarse de nuevo en el centro de la Avenida de España a partir de las 4 de la tarde. Así que quédense con ese dato. Y si están pensando en participar, tienen todavía esa ocasión, más fácil que nunca, solo pasarse por el centro de la Avenida de España para poder inscribirse. Nosotros vamos a ofrecerles más datos sobre la preparación de esta quinta carrera solidaria, nuevos datos que podemos dar a conocer y, bueno, pues otra serie de cuestiones que rodean a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de sus integrantes, Ana Cristina Olmedo, como saben, psicóloga, integrante de Ubrique Dame Tu Mano. Ana Cristina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hemos hablado en diversas ocasiones y estábamos, por supuesto, a no dejarlo para el final, pero bueno, llegamos al último día y por tanto ahora sí que aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan en cuenta que es la última jornada y que lo tienen muy sencillo, como decíamos, porque vais a estar otra vez por allí, por el centro de la avenida, ¿verdad? Eso, vamos a estar en el centro de la avenida desde las 4 hasta que nos pille, seguramente sobre las 9 de la noche. Al final, pues, como todo, sabemos que hay mucha gente que lo ha dejado para hoy, porque ya nos han llegado, nos han escrito, hoy sí me paso, hoy ya sé que es la última. Y al final, bueno, pues nos vamos a poner allí para todos esos rezagados que vengan ya, que es la última oportunidad, así que os agradeceríamos que todos esta tarde nos fuésemos a la Avenida España y que se apuntaran por esta causa. Es cierto que como la carrera es el día 8 de junio, lo hemos comentado en varias oportunidades, da la impresión, ¿no?, que todavía, bueno, quedan días, ¿no?, para inscribirse, pero también lo hemos subrayado muchas veces, se trata de un evento con tantas personas que requiere de una importante coordinación y, por tanto, con el tema de las camisetas, muchísimas otras más cuestiones, bueno, pues requerís unos días antes del inicio de la carrera y por ello, ¿no?, que hoy sea la última jornada. Claro, necesitamos, bueno, pues cerrar el pedido para saber cuántas camisetas tenemos que traer, realizar nosotros las bolsas del corredor, porque todos saben que en la bolsa no solo va la camiseta, sino que va, bueno, pues siempre va un regalo, va este año además, pues algunas cosillas más que algunos patrocinadores han querido regalar, en fin, que todo eso nos lleva tiempo y necesitamos sobre todo pues saber cuánta gente va a venir para organizarlo todo, saber lo que vamos a hacer en la Plaza de Toro, que este año va a haber varias colaboraciones y estará muy divertido, y para eso necesitamos saber el aforo que tenemos. Veía en vuestro perfil en Facebook que superabais el millar de inscripciones, ¿no?, por el momento. Sí, lo superamos. No te puedo decir el número concreto por una razón. Tenemos tantos puntos de recogida que no son en Ubrique, sino que son en otros puntos de otros pueblos de cercanos, que no sabemos exactamente cuánta gente hay ahora mismo. Sí que te puedo decir que 1.300 lo sobrepasamos el otro día. Así que ahora mismo, a día de hoy no sé decirte cuántas personas llevamos. Sí que ya es durante este fin de semana que hagamos ya el conteo de todo, sí que podremos decidir exactamente cuánto es, que tampoco, porque luego siempre sabemos que el día de la carrera pues hay gente que si nos sobran camisetas, pues también se las damos. Pero vamos, que va muchísima gente. Hay un poquito más de gente, que eso sí lo sabemos, que el año pasado. A fecha de hoy no sabemos cómo terminaremos esta tarde. De todas formas, lo recordamos, para aquellas personas que quieran contar con camiseta, que quieran, pues además ayudar a que se coordine todo mejor, que vayan, porque hoy es el último día. Lo del día de la prueba, bueno, pues será ya un extra, en todo caso, para muy pocas personas, y por tanto no se arrieguen, y lo suyo es que estén hoy, ¿verdad? Que pasen hoy por el centro de la avenida. Porque hoy Es decir, hoy te inscribes y tienes tu bolsa del corredor, tienes tu dorsal, tienes tu camiseta. Después no sabemos si va a haber o no. Porque es que eso nos pasa. Entonces, todo aquel que quiera colaborar y que quiera venirse a ese día que lo pasamos genial, tiene que ser esta tarde. Estaremos toda la tarde. Hemos estado un mes completo haciendo inscripciones y esta tarde pues es el broche final, que estaremos en la Avenida España. Así que, por lo pronto, mínimo 1.300 inscritos, que se va a superar ampliamente seguro. Eso en cuanto al conteo muy genérico que se ha hecho hasta ahora. Decíamos también, hasta las primeras 1.000 inscripciones con un regalo especial, incluso lo ampliaste, ¿no? Desde 500 hasta 1.000. Ampliamos porque había mucha demanda, entonces lo ampliamos. Y bueno, pues al final uno de los patrocinadores, que ya lo voy a desvelar, que es OK Más, y va a hacer un regalo a todos los inscritos, no solo a los 1.000, sino a todos los inscritos. Así que todos los inscritos tendrán un regalo de parte de OK Más, que es uno de nuestros colaboradores, que es el gimnasio. Y bueno, esta tarde esperamos hacer muchísimas inscripciones, porque es verdad que nos ha escrito muchísima gente de que esta tarde iban grandes colectivos a apuntarse, que no habían podido venir al final, estaban esperando hasta el último momento, así que esperamos hacer un buen número. Desde el 26 de abril, comentaba, y además allí en el centro de la Avenida de España. Después ya las inscripciones que se han podido realizar allí en vuestra sede, en el edificio de la piscina cubierta, y os han pasado un buen número de anécdotas. Entre otras, me hablaba, por ejemplo, de los alumnos de un curso del Instituto Los Remedios, ¿no? Efectivamente. Bueno, esto ha sido sorprendente. Nos empezaron a llegar muchos chavales y chavalas del instituto, venían y se apuntaban. Y bueno, un día pues nos dio la curiosidad de saber por qué estaban viniendo tanta gente joven así. Y ya nos contaron y se pusieron en contacto con nosotros una profesora de educación física que se llama Ana, del Instituto de los Remedios, la cual anima a todos sus alumnados a que hagan actividades físicas. Para eso ella ha creado como una aplicación en la que los chicos le pasan pues los kilómetros que hacen al día, cuando andan, cuando corren, suben fotos haciendo este tipo de actividades deportivas. Y les pareció una buena idea hacer la carrera todos juntos. Y han venido a apuntarse pues muchísimos chicos del instituto. Podemos creer que no sé el número concreto, pero entre 100 y 150 chicos de esa edad han venido a apuntarse para hacer la carrera, solo porque su profesora Hichado ha hecho al deporte a los chicos. Además, que si van a hacer deporte ahora por las tardes, deja muchísima gente joven haciéndolo. Y es por eso que ha tenido muy buena causa todo lo que esta profesora está haciendo, y la verdad que estamos súper orgullosos de que, bueno, pues al final se unan, ¿no? Lo que es el deporte con las buenas causas que se pueden hacer. Claro que sí, no solo el tema de mejorar nuestra salud, ¿no?, la actividad física, sino el fondo, ¿no?, además ese objetivo solidario, así que doblemente importante. Hablábamos de estos alumnos del Instituto Los Remedios, pero también lo hemos comentado, ¿no? Grandes protagonistas en esta edición, desde luego los niños y niñas del Ramón Crosa. Digo, bueno, pues en torno a los más pequeños, pues habría que destacarlo también con esa donación, y que de hecho son los patrocinadores en el cartel. Son los patrocinadores oficiales del cartel. Luego tenemos patrocinadores que todos los años nos patrocinan y dan una cantidad de dinero. Y bueno, pues han seguido. Este año le hemos dicho, mira, no vaya a salir en el cartel porque es que los niños van los primeros. Y les ha dado igual, la gente sigue ayudando. Han colaborado igualmente. Efectivamente, pero porque todo el mundo sabe que por desgracia esta enfermedad está llegando cada vez a más puertas de cada casa. Así que sí que es verdad que la gente está colaborando mucho, y sabe que al final nosotros respondemos, la asociación responde, porque todo el dinero va volcado a los pacientes. Una ayuda fundamental para todo el trabajo diario de cada día que se desarrolla por parte del colectivo durante todo el año. Hablamos, si te parece, de ese día, del 8 de junio, el arranque de la prueba, bueno, de la carrera, que ya decimos no competitiva, pero bueno, pues esa carrera solidaria a las 8 desde la zona del pabellón, ¿verdad? Eso, salimos a las 8 desde la zona del pabellón. Todo el mundo sabe dónde es, porque es la calle Fernando Gavilán. Allí, como es tan grande la cola, pues al final llegamos al pabellón. Siempre antes hacemos algo, desde las 7:30 siempre hay actividades, hay música, hay gente bailando, hay actividades deportivas, y de ahí salimos. Te puedo hablar un poco del recorrido, ¿okay? Sí. Salimos desde la calle Fernando Gavilán, subimos la avenida España, cogemos la calle, los callejones, calle San Sebastián, bajamos hacia el Naranjal, subimos, y cuando ya llegamos hemos subido todo el Naranjal, y ahí es donde nos paramos, porque no sabemos, estamos a la espera de que la policía nos dé el permiso, si será por las palmeras hacia arriba, hasta llegar al Hipersol o directamente cogeremos otra vez por la Plaza de la Estrella para subir. No lo sabemos, es el último detalle que nos queda, pero bueno, para que la gente lo sepa más o menos el recorrido, que es más light que el año pasado, son unos 6 kilómetros, y que bueno, que todo el mundo sabe que no hay que hacerlo completo si no quieres o si no puedes, que puedes hacer un trozo y venirte arriba para animar a los que llegan los primeros. Aunque sí que es verdad que en Ubrique tenemos tan buenos deportistas que incluso ni a la organización a veces nos da tiempo de dar la salida y subir arriba y ya están los primeros llegando. Así que unos 6 kilómetros. Que animamos a todo el mundo que lo puede hacer, corriendo, andando, saltando, bailando con sus perros, con los carros de los niños, que es apto para todo el mundo. Es un paseo, podemos decir, esos 6 kilómetros, pero la dificultad es menor, por ejemplo, que el año pasado. Y de hecho, ya en su momento se optó, en vez de por la mañana, porque cogía el mediodía y desde luego las temperaturas podían ser muy altas, se optó por la tarde y, bueno, pues incluso un poquito más tarde que el año pasado, en vez de 7:30 a las 8, recuerden, en esta ocasión. Sí, será a las 8 porque esta vez no coincidimos con nadie, entonces hemos podido atrasar un poquito para que nos coja el ambiente más fresquito. Ya llegamos a la Plaza de Toros y será un ambiente mucho más fresquito y allí, bueno, pues a la llegada ya podremos disfrutar de todo lo que tenemos preparado, porque este año hay bastante espectáculo, hay personas que nos han puesto en contacto con nosotros para grupos para ir a cantar, gente que quiere ir a hacer, bueno, pues coreografías de baile, después tendremos OK Más, irá allí a, también a hacer alguna de sus cosas que nos tienen preparadas, de sus espectáculos, así que va a ser una tarde-noche muy divertida y la que animamos a todos. Por supuesto, tendremos las cosas para los niños, como siempre, y bueno, algunas sorpresas que no vamos a desvelar hasta que llegue el día. Pero de todas maneras sí que podemos avanzar, por tanto, Ana Cristina, que habrá atracciones para los más pequeños, inflables, me imagino, y demás, actuaciones de música, de baile, etcétera, ¿no? Efectivamente, porque bueno, al final esta carrera es un poco de todos, ¿no? Es para todos los públicos y para todos los públicos hay que darle algo y ofrecerle algo. Como hay muchas familias, hay muchos niños, hay mucha gente joven que les gusta bailar, hay mucha gente de todas edades, pues hay que complacer un poco a todo el mundo. Tendremos también el fotocall para que todos inmortalicemos el momento, hagamos fotos divertidas con nuestra gente y intentemos pasar un buen rato, que es de lo que se hace todo esto, ¿no? Para que nuestros pacientes y los familiares pues se vean que están arropados por el pueblo. ¿El color de la camiseta ya está decidido? Está más que decidido y guardado bajo secreto para que nadie lo sepa. Bueno, pues se va a ir conociendo ya, bueno, todavía le quedarán unos días hasta que no se comente, es algo que todos los años también lo destacamos desde aquí, iremos comentando, ¿no?, en su momento, cuándo pueden ir a recoger, ¿no?, esas camisetas. El día de recogida es el día 7, es decir, el día antes de la carrera, el viernes, en horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en la sede de la asociación, en el edificio de la piscina. Lo tenéis, por tanto, ya decidido, ¿no? Sí, sí, está decidido y ya más que concretado para que todo el mundo lo sepa. Así que el viernes 7, por tanto, de 9 a 9, durante esas 12 horas, de forma ininterrumpida, se irán recogiendo las camisetas de este año, que es uno de los, el color, sin duda, como siempre, uno de los grandes secretos que se irá desvelando entonces. Bueno, pues ahora supongo que, sobre todo en estos días, ¿no?, ir cerrando detalles sobre todos los colectivos, asociaciones, academias que vayan a colaborar con esas actuaciones ahí en la Plaza de Toros, y terminar de perfilar el recorrido, muchos detalles, ¿no? Ahora quedan 2 semanas muy duras de trabajo porque tenemos que organizarlo todo muy bien. Sobre todo el tema de las camisetas, ¿no? Y claro, sobre todo el pedido que nos venga en fecha y hora buena para que podamos irnos de tiempo, porque al final, bueno, pues mucha gente, muchas cosas que organizar, muchos pequeños detalles y que, bueno, que todo salga lo mejor posible para que lo pasemos muy bien ese día. Pero es que además, durante las próximas jornadas tenéis una importante iniciativa que vais a impulsar el próximo viernes, una charla sobre la donación de médula. Sí, este es un punto muy importante porque creemos que hay mucha desinformación y queremos informar al pueblo sobre qué es la donación de médula, porque creemos que es muy, muy importante porque cada día hay más casos y necesitamos hacernos donantes, porque necesitamos donar vida. Y para ello podemos hacer una charla que será el próximo viernes en el edificio de la piscina, en el Salón de Actos Múltiples, y vendrán, bueno, pues las personas, la dirección de donaciones, para explicarnos un poco cómo va todo. Os pedimos que vengáis todos los que queráis y os informéis de verdad, porque bueno, nuestro objetivo durante este año es poder traer aquí el camión de la médula, de donación de médula, y que todos nos hagamos donantes, ya que este pueblo va en cabeza de donaciones de sangre, y también intentarlo como donantes de médula. Porque lo has comentado, ¿no? Uno de los objetivos precisamente es que en un momento determinado, próximamente, pueda acudir hasta aquí ese equipo móvil en el que se pueda llevar a cabo la donación de médula, ¿no? Sí, porque la donación de médula es bastante fácil, ¿no? Es una prueba de sangre, ya si eres apto en algún momento de tu vida, que eso es maravilloso, te llamarán y te harán otra prueba que es muy fácil de hacer, pero necesitamos que eso llegue a la gente, ¿no? Porque la gente se cree que al final, es que me van a pinchar en la espalda, es que eso me da mucho miedo. No, no, no. Vamos a informarnos y vamos a saber qué es donar médula, que con eso vamos a poder salvar muchísimas vidas, y es, yo creo que lo más maravilloso que hay en este mundo, ¿no? Poder salvar la vida o ayudar a salvar la vida de otra persona. Así que, por favor, todos aquellos que queráis, podéis venir el próximo viernes a las 7:30 para enteraros bien de todas las charlas. Viernes 7:30 en el salón de uso múltiples de la piscina cubierta, ¿verdad? Efectivamente, os esperamos a todos. Pues cita también, que iremos recordando, muy importante a tener en cuenta, para que además estemos informados y poder colaborar una vez que acudan por aquí los profesionales de ese equipo móvil de donación de médula hasta nuestra localidad. Son algunos aspectos en torno a la actualidad, en definitiva, todas las iniciativas que impulsa la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique, Dame tu Mano. Nos vamos a quedar en este punto, Ana Cristina, pero insistiendo, si te parece, ¿no? Porque es importante, ¿no?, que no se deje para el último día, que es verdad que siempre intentáis que quien quiera participar tenga la ocasión. Pero si lo dejan para ese último sábado, bueno, pues ya es menos probable que pueda contar con su bolsa, con de corredor, con su camiseta, y en definitiva porque os echan un cable, ¿no? O hacen un favor si acuden hoy para que lo tengáis bien organizado, lo tengáis mucho más preparado de cara a ese 8 de junio, ¿verdad? Es que hoy es el último día de inscripción. Y lo que pueda pasar el día de la carrera no lo sabemos ni nosotros. De hecho, no sabemos si habrá camisetas, ¿eh? No aseguramos nada, porque si hacemos un pedido de X camiseta y vienen esas, no podemos hacer nada más. Entonces, hoy, todo aquel que quiera participar en la carrera, por favor, que acuda, que vamos a estar toda la tarde, que se bajen, se tomen algo por la avenida, que va a ser un día muy bueno, y que se inscriban. La inscripción, recuerden, 10 euros, ¿verdad? Los mismos precios, la misma colaboración que en otros años. Efectivamente, 10 euros adultos, 5 euros para los menores de 12 años. Muy bien, pues Ana Cristina, seguiremos, por supuesto, informando a medida que se vaya acercando esta carrera solidaria el próximo 8 de junio, pero hoy queríamos llamar la atención, hacer un gran paréntesis en torno a la carrera solidaria con motivo de este último día dentro del plazo de inscripción. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues creo que hemos perdido justo en estos momentos la comunicación. Lo dicho, agradecemos a Ana Cristina Olmedo que nos haya acompañado para informarnos sobre lo que es esa última jornada de inscripción dentro de lo que será el 8 de junio, la quinta carrera solidaria Ubrique, Dame tu Mano. Desde las 4 de la tarde van a estar en el centro de la Avenida España. Hacemos un alto en el camino, enseguida más contenidos de actualidad.